de aquí el verano. Y los bellos momentos que hemos vivido. ¿Cómo podré olvidarme de tus encantos si no volví a sentir lo que sentí?